¿Por qué a los políticos que estudiaron derecho, es decir, a los políticos a secas, les gusta más una constitución que un tonto lápiz? Lo estudiaremos de manera tan exhaustiva como meticulosa en el próximo bloque de nuestro manifiesto pabellón auditivo que escucha al mundo llamado el taburete metafísico sin patas. La crítica de la cultura propia de la escuela de Frankfurt se aplicará al uso de tratados constitucionales como objeto de disfrute erótico en circunstancias en que un profesor de derecho constitucional solo en el aula cuando sus alumnos la han abandonado. Harto de darle al manubrio pensando en códigos penales y acuerdos de restitución de la responsabilidad civil por vía consuetudinaria, decide atreverse con el sumum, ya que estamos con el latín de los textos legales. Una constitución. Imaginarse a sí mismo promulgando una constitución. Ahí es nada. Una ley de leyes. Un libro del que todos hablan. Un bestseller en librerías de Madrid y provincias hasta el día del juicio final. Con fotos de expertos en derecho civil y mercantil practicando sexo duro para ilustrar sus sagaces artículos sobre el ordenamiento de los poderes estatales. ¡Qué sensualidad en la ley 12/89 sobre nomenclatura de fideos autóctonos extremeños! Publicada en el BOE el 5 de febrero de 1989. ¡Qué exuberancia en la disposición adicional 5 de la ley! ¡Qué exuberancia en la disposición adicional 5 de la ley de haciendas locales! Ley que describe cómo follarse a un ayuntamiento de una manera que signifique erotismo y no pornografía. La ley es del sexo masculino, por supuesto. Para eso, Winston Churchill fue hombre. Y Antonio Cánovas del Castillo también. Que las mujeres no pudieran votar entonces es importante, sigue siendo importante. Dura lex, sed lex, y asimismo hemos inventado los chistes verdes sobre legislación, que no es poca cosa. En las principales ciudades españolas y en los bares de los pueblos de la provincia de Ávila, no digamos, una presencia extraña se ha vuelto desgraciadamente familiar para los transeúntes. Hablamos, como no, del último movimiento religioso que pretende convertir a España en una teocracia, con Madrid como la nueva Jerusalén. El considerar a los españoles como el pueblo elegido es el señuelo que utilizan esta gente para el último código de sandeces y patochadas proferidas por un iluminado o un grupo de varios iluminados. So, pretexto de darle a las gentes angustiadas respuestas simples a sus complejos problemas. El último movimiento de esas características decimos, se llama transicionismo y se pone de manifiesto en la presencia de esos hombres y mujeres de mediana y avanzada edad vestidos de papel de periódico, cubiertos de papel de periódico, de pies a cabeza, que últimamente, como decimos, vemos en las calles de las grandes ciudades y también en los bares de los pueblos de la provincia de Ávila, donde todavía se juega a la quiniela y se venden patatas de bolsa RAM. A continuación, explicamos a ustedes las claves del credo transicionista en un apasionante resumen perpetrado por nuestro locutor, como decimos, con logotipos en transporte urbano de Sevilla tatuados contra su voluntad en ambas caderas, nada más que por joder. Oigámosle.